¿Es usted un pacificador? Tal vez usted no trabaje en las Fuerzas Armadas ni como voluntario en un grupo comunitario. Tal vez usted ni siquiera lleve una tarjeta como miembro del Movimiento Mundial para la Paz. Pero sí puede llevar la paz a los que le rodean en su rincón del mundo. En el mundo tumultuoso en que vivimos, los pacificadores son muy bienvenidos. Hoy en nuestro programa de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos que Jesús enseñó que la felicidad viene a aquellos que fomentan la unidad entre Dios y los hombres. No se pierda este mensaje especial titulado Felices son los que sanan. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy. Felices son los que sanan. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestro estudio sobre cómo ser feliz según Jesús. Estamos estudiando las bienaventuranzas de Jesús que se encuentran en el capítulo 5 del libro de Mateo, y hoy hablaremos de felices son los que sanan. Aprenderemos sobre tres clases de paz: la paz con Dios, la paz de Dios y la paz que viene de Dios. Haremos la pregunta: ¿qué es un pacificador? ¿Y dónde podemos encontrar a los pacificadores? Si usted está siendo bendecido con estas enseñanzas en Momento Decisivo, ¿por qué no llama a alguien que conoce para invitarle a escucharlo también? Sin más, comencemos ahora nuestra lección. Felices son los que sanan. Si 7 es el número de perfección, no debería sorprenderle descubrir que el séptimo dicho de nuestro Señor en Mateo 5:9 sobre la felicidad es este: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La búsqueda de la humanidad por la paz ha quedado ilustrada a través de los años en la arquitectura humana. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad en la bahía a la entrada de la ciudad de Nueva York ofrece un gesto de paz a los que llegan a sus playas y viven dentro de sus fronteras. Si usted viaja a Israel, verá un monumento llamado la Estatua de Shalom. Es una estatua de paz. Se levanta sobre el puerto de Haifa como recordatorio para todos en esa nación destrozada por la guerra que hay otra manera de vivir. En Tokio, frente a la estación Tokio, se levanta una robusta estatua con los brazos abiertos hacia el cielo. Debajo de la estatua, en griego y en japonés, está grabada la palabra ágape, amor. Es un testimonio del deseo del pueblo japonés de que haya paz entre su país y las demás naciones que les rodea. En casi todas partes del mundo hay una representación simbólica de la búsqueda del hombre por la paz. Algunas naciones incluso han ido más allá de la arquitectura. Una vez visité la República Dominicana, en donde un hombre de Santo Domingo sentía un peso tan grande por la paz que hizo que lo crucificaran como sacrificio por la paz. Había planeado permanecer en la cruz por 48 horas, pero tuvo que ser descolgado después de 20 horas por una infección que le surgió en su cuerpo. Los titulares de los periódicos al día siguiente proclamaban: fracasa crucifixión por la paz. Este titular, de muchas maneras, resume todo lo que ha hecho nuestro mundo por la paz. Todo parece haber fracasado. Parece que nada resulta. El problema no son las naciones, el problema es la naturaleza humana. Mientras el hombre permanezca separado de su Creador y rehúse seguir el plan divino para su vida, jamás logrará conocer algún sentido de paz de esta manera y jamás conocerá ninguna paz. Así que seguimos intentándolo con las Naciones Unidas y los tratados de paz y todo otro esfuerzo. Enviamos embajadores a todo el mundo, haciendo escala aquí y allá, tratando de decir las cosas precisas en el contexto preciso para que podamos tener paz. Pero mientras, por este lado, se procura hacer la paz, por otro lado, estalla la guerra. Es algo frustrante. Hay un pasaje en Isaías que lo resume bien. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:20. Mientras el ser humano siga decidido a no tener nada que ver con Dios, no podrás jamás tener paz. No puede tenerla como individuo, ni corporativamente, ni puede tenerla con su familia, ni siquiera en su propio corazón. Jamás podrá conocer la paz mientras no arregle las cosas con Dios en su propio corazón. Fuimos creados por Dios. Él tiene el plan. Él escribió las instrucciones. Él formó todos los circuitos. Solo Él sabe lo que nos da paz. Dios dice que a menos que recibamos a Cristo y le permitamos ser el príncipe de paz para cada uno de nosotros personalmente, no hay ninguna posibilidad de que podamos salirnos de la zona de guerra. Así que luchamos. Peleamos en casa, peleamos en el trabajo, con frecuencia peleamos en la iglesia. Todo porque no tenemos paz. Quiero tomar unos momentos antes de hablar en cuanto a ser un pacificador, para decirles lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la naturaleza misma de la paz. En la Biblia se mencionan tres clases de paz. En primer lugar, tenemos lo que se llama la paz con Dios. Lo hallamos en Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Es Dios enemigo mío? No. Pero yo he estado en guerra contra Dios desde que nací. Nací en guerra contra Dios. Todo ser humano nació así. Tenemos una vieja naturaleza. Usted puede llamarla como quiera. Depravación total, naturaleza depravada. No nacimos al final buenos y nos dañamos luego. Todos los que han tenido o tienen hijos pequeños saben que salen del vientre gritando por salirse con la suya. Nuestro deseo es salirnos con la nuestra. Sin embargo, la Biblia dice que mientras estábamos enemistados con Dios, Dios atendió el problema. Envió a Cristo a este mundo y en un hermoso cuadro de lo que vemos cada Semana Santa, su Hijo vino a este mundo, anduvo en esta tierra todos esos años de perfección y finalmente fue a la cruz. Ahí pagó la pena por todos nuestros pecados para que la guerra pudiera terminar. Cuando hablo del Evangelio con alguien y esa persona ora a Dios e invita a Cristo a su vida, después de terminar su oración me dice, ¿sabe una cosa? Me siento como que la guerra se ha acabado. Me siento como que la guerra se ha acabado. Ya no estoy enemistado con Dios. Siento una paz que nunca antes conocí. Paz con Dios. Si usted no tiene paz con Dios hoy, jamás podrá ser un pacificador porque no puede darle a nadie lo que usted mismo no posee. No puede dar lo que no tiene. Para que pueda ser un pacificador tiene que tener paz con Dios. La paz con Dios es considerar seriamente lo que Cristo ha hecho en la cruz al pagar la pena por nuestros pecados, haciendo posible que usted tenga la justicia de Cristo para que ya no esté alienado de su Creador. Paz con Dios. Luego, la Biblia habla de otra clase de paz, que es la paz de Dios. Hay muchos cristianos que tienen paz con Dios, pero que no tienen la paz de Dios. ¿Por qué piensa entonces que los libros de mayor venta en las librerías cristianas son las obras que le dicen cómo enderezar su vida arruinada? Me quedo grandemente asombrado al ir a convenciones de casas editoriales y a las librerías cristianas, al ver cuántos libros de autoayuda cristiana hay publicados, cómo arreglar este problema, cómo resolver este otro, lo cual, a mi juicio, es un testimonio de que no hemos logrado organizarnos muy bien. ¿Por qué tantas personas que al final de cuentas han resuelto la cuestión de la paz con Dios nunca logran llegar al lugar de la paz de Dios en sus corazones? Juan 14:27 dice que Jesús, antes de volver al cielo, hablando con sus discípulos, les dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Jesús habla aquí de una cualidad que quería darles a sus discípulos, quienes ya eran creyentes. Decía, «Quiero que tengan en sus corazones mi paz, para que sin importar lo que ocurra». Jesús les hablaba de lo que iban a enfrentar después de que él fuera a la cruz. Sabía que después que él muriera, colgado entre el cielo y la tierra, si ellos no tenían su paz, se intranquilizarían mucho. Pero cuando él murió, ellos se desalentaron profundamente. Él quiere darnos la misma paz de Dios. ¿Tiene usted la paz de Dios? ¿Tiene esa calma interna? ¿La tranquila certeza de que todo marcha bien? ¿Aun cuando las circunstancias externas puedan ser caóticas? ¿Ha llegado al lugar en donde puede decir, como el salmista, «Me acostaré en paz y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro»? ¿Se halla ahí usted? ¿Puede vivir en la zona de guerra e irse a dormir por las noches? Todos vivimos en una zona de guerra. Todo lo que nos rodea, los problemas que enfrentan nuestros hijos, los problemas que enfrentamos en nuestros barrios, el terrible derrumbamiento en nuestra cultura de la estructura de la familia, todas las presiones financieras bajo las cuales vive la gente. ¿Puede usted, debido a que tiene la paz de Dios en su corazón, puede acostarse y dormir en paz? Si tiene en su corazón la paz de Dios, puede hacerlo. Esa es la paz de Dios. Luego, tenemos una tercera clase de paz, de la cual no hablamos mucho. Es lo que yo llamo la paz que viene de Dios. ¿Cuántos tienen que tomar una decisión muy seria en poco tiempo? ¿Cómo saben qué hacer? ¿Alguna vez ha deseado que Dios tuviera una página en su libro que le dijera qué hacer en su decisión en particular y que pudiera buscarla en un índice? En la página 423 encontrará qué hacer en tal y tal situación en instrucciones detalladas. Dios no ha escrito su libro de esa manera. En primer lugar, si lo hubiera escrito así, hubiera quedado obsoleto en el mismo primer siglo porque las decisiones en esos días eran si ir al mercado, en burro o a caballo. ¿A quién le importa eso ahora? Pero Dios ha escrito su palabra con principios eternos. Si usted estudia el libro de Dios y lee las historias y dedica tiempo para estudiar las escrituras, aprenderá cuáles son esos principios y empezará a llenar su computador cerebral con la palabra de Dios. Empezará a captar los principios que Dios nos ha dado. Algunas cosas son muy claras. El primer capítulo de Romanos elimina mucho del aspecto de la duda, lo pone todo en línea y dice que está mal y que ni siquiera hay que orar al respecto. No desperdicie su tiempo preguntándole acerca de algo que él ya le ha dicho que haga. Dios tiene para usted todo el tiempo del mundo, pero no tiene tiempo para que usted vuelva a él y le pregunte si ha cambiado de parecer respecto a algo que ya ha escrito. No va a ser tal cosa. Así que en cuestiones de la voluntad de Dios, amigos, no se trata de buscar la manera de encontrarle un agujero a las Escrituras o alguna manera de darle un rodeo a lo que Dios ya ha declarado. Ya sabemos que Dios tiene varios, no hagas esto o aquello, y que tiene un buen número de haz esto y lo otro, donde muchos cristianos se ven en dilema, y confieso que yo también, es en las cuestiones que no pertenecen a la categoría de blanco y negro. Son cuestiones de juicio entre lo bueno y lo mejor, o entre lo mejor y lo supremo. Puede ser una decisión entre dos cosas que en la superficie me parecen igualmente aceptables. ¿Cómo decido? No hay ninguna página en la Biblia que me diga qué hacer. No hay ningún principio específico que me lo diga. Aquí tengo dos cosas igualmente buenas, pero una tiene que quedar a un lado. Hay muchas cosas maravillosas que Dios nos ha dado para ayudarnos, pero quiero darles un versículo. Colosenses 3:15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». En los partidos deportivos existe el árbitro. La expresión gobierne se refiere a esto. Que la paz de Dios dicte cuáles jugadas son legales y cuáles jugadas son peligrosas en su vida. Que la paz de Dios gobierne en su corazón. ¿Cómo funciona esto? Hay cristianos que pueden decirle cómo funciona. Usted lee la palabra de Dios, habla con sus amigos cristianos y les pide su consejo. Hace todo lo que le es posible tratando de hallar la respuesta adecuada, pero llega el momento en que tiene que tomar una decisión y ora algo así como esto. Dios, que me has dado la paz por la salvación. Dios, que has puesto paz en mi corazón. Ahora, no sé qué hacer en esta situación. Pienso que esto es lo mejor para mí. Dame la paz al hacerlo. Déjeme decirle, ocurre.